espalda paso mis últimas horas de vida. La justicia una vez más un crimen cometerá. Será un largo amanecer, será la última tortura. El sol volverá a salir para verme al fin morir. ¡Me quieren asesinar! ¡Mañana me quieren asesinar! Yo no me arrepentiré de nada de lo que he hecho. No necesito el perdón de la santa religión. Ahora veo de verdad cómo mi vida se aleja. Para ellos muero mañana, para mí estoy muerto ya. ¡Me quieren asesinar! Justicia una vez más un crimen cometerá. Será un largo amanecer, será la última tortura. El sol volverá a salir para verme al fin morir. ¡Me quieren hacer!